Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Bien, amigos de su Radio Orinoco, en nuestro estudio telefónico tenemos a Angélica Ponce, quien es de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia. Bienvenida, compañera Angélica, a Radio Orinoco. Muchísimas gracias, hermano. Saludar, un saludo revolucionario desde Bolivia para todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica, por supuesto al Estado Plurinacional de Bolivia y el mundo, hasta donde pueda alcanzar este medio de comunicación, llegar hacia nuestros hermanos y hermanas con la información correspondiente. Por supuesto, estos días de carnaval se veía mucha alegría, con mucha esperanza también de seguir adelante, y bueno, un saludo muy fraternal para cada uno de ustedes, por supuesto los conductores de los medios de comunicación que nos acompañan siempre para llegar con la verdad, para llegar con la información que corresponde hacia la población. Muchas gracias, hermano, estamos acá esperando todo lo que es el tema de conversar y llegar a nuestra gente con esta información que debería ser siempre, ¿no?, claro y conciso. Y además, la verdad de todo a veces siempre se oculta, ¿no? Y lamentablemente uno tiene que buscar los medios correspondientes para poder hacer conocer también nuestra verdad. Y por ello, muchas gracias, hermano. Angélica, quisiéramos conversar contigo en principio sobre la situación boliviana y posteriormente sobre las situaciones internas en algunos grupos. ¿Cómo está esa situación en política en Bolivia actualmente? Bueno, lamentablemente dentro de una agrupación tan importante e histórica que hemos ido realizando desde el año 1995, se creó lo que es el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, donde mi persona también ha sido parte fundadora de ese instrumento que nos dio el resultado de tener un gobierno más de 14 años y, por supuesto, hoy día justamente cumple, ¿no?, de que hay un referéndum que se ha también votado algunos objetivos donde nuestro compañero Evo Morales no pueda repostularse. Lamentablemente ha sido una decisión tal vez no acertada en este momento de querer postularse y repostularse muchísimas veces, y dentro de ello el resultado de la población, el resultado de nuestra gente ha sido, ¿no?, rotundo. Y creo que hoy por hoy podemos decir esa misma situación se vive dentro del movimiento al socialismo. Mi compañero Evo Morales ha sido nuestro presidente, nuestro líder, un mentor que nos ha llevado a poder despertar hacia la población, y por supuesto con la lucha que cada uno de nosotros también hemos aportado, porque teníamos una visión bien diferente a lo que se ha venido realizando, porque nosotros como pueblo, como organizaciones sociales, como sindicalistas, hemos buscado la igualdad de oportunidades, de que debemos crear muchos líderes que defiendan al Estado Plurinacional de Bolivia. Las mujeres en sí hemos sido portadores también de este instrumento para mejorar nuestra situación y calidad de vida de las mujeres, y que reconozca nuestras luchas históricas que hemos realizado en Bolivia. Pero lamentablemente el machismo sigue dominando en todo aspecto, y creo que una de las luchas de Angélica Ponce es esta, de que debemos incluir a la mujer en el poder político, en los espacios de poder, ¿no? Entonces, esta protesta nace en un momento cuando Evo Morales retorna de Buenos Aires soberbio, con ganas de volver, porque él no aceptó que Lucho Arce sea presidente. Lucho Arce fue presidente con el 55% de la votación del pueblo boliviano. Es la decisión del pueblo boliviano donde reafirma el compromiso con el movimiento al socialismo y nos da la oportunidad de poder gobernar una gestión más, y seguramente terminando esa gestión verá la misma población de poder repostular a mismo Lucho o tal vez Evo, pero lamentablemente dentro de ese trayecto de la gestión del gobierno que es Lucho Arce, hemos visto la intervención de ataque de nuestro compañero Evo Morales, que constantemente está atacando con el entorno radical que él tiene, que son los operadores políticos como Héctor Arce, los exministros Romero, Quintana y otros, ¿no?, que constantemente salen a los medios de comunicación atacando al gobierno, que por supuesto ha sido parte del instrumento político y además nominado del hermano Evo Morales, cuando los sectores sociales hemos sacado un candidato oficial que estaba a la cabeza del compañero David Choquehuanca como presidente y vicepresidente Andrónico Rodríguez en ese entonces, pero nuestro compañero Evo cambió lo que es el tema de la decisión de la gran mayoría de los sectores sociales y llegando a poniendo a vicepresidencia a David Choquehuanca, y tal cual hemos respetado esa situación. Apoyamos a ese binomio que decidió el compañero Evo Morales, y hoy por hoy el mismo compañero Evo Morales atacando a ese binomio que él mismo nominó. Y nosotros como sectores sociales, representantes de las organizaciones sociales, sacamos lo que es el tema de el triunfo y la recuperación de la democracia de una desestabilidad, de un masacre, abandono de las autoridades en el tema tan delicado como es el COVID. En ese entonces la pandemia nos ha castigado muchísimo porque nosotros en Bolivia no tuvimos una contingencia de salud desde el ministerio ni del gobierno de ninguna índole que pueda ayudarnos en este momento a poder mitigar esta información, pero muy lamentable hoy por hoy ver el ataque de aquel compañero que nosotros hemos pensado que iba a ser una ayuda, un compañero que podía tal vez sugerir algunas cosas en el bienestar del Estado plurinacional, y así hubiera sido muy importante su aporte. Pero hoy por hoy vemos, ¿no?, el ataque constante que está justamente a mi persona, que yo defiendo la democracia, porque yo no defiendo una persona. Angélica Ponce nunca va a defender a una persona. Angélica Ponce va a defender a la decisión del pueblo, al pueblo. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia con la gente que le rodea al compañero Evo Morales, y el hermano Evo Morales fue también un líder sindical del Trópico de Cochabamba, como es mi persona, ¿no? Yo estuve casi desde mis 12 años, estuve detrás de mi padre participando en lo sindical, en lo político, marchas, huelgas de hambre, junto con el compañero Evo Morales, Filomón Escobar, David Choquehuanca, son los principiantes que han emanado lo que es el instrumento, y por supuesto radiando a todo el país. Ha sido dificultoso en esos momentos cuando nosotros íbamos a hacer campaña para que este instrumento crezca, y hoy por hoy nos reconoce nuestro hermano Evo, más bien nos viene haciendo las amenazas correspondientes de expulsarnos, de congelarnos, incluso yo podría animarme a decir hay una lamentable pérdida de algunos líderes como es Orlando Gutiérrez, ¿no? Entonces había pedido yo personalmente, porque antes de que fallezca Orlando Gutiérrez a mí me dijo: cuídate de nuestro entorno, cuídate de la gente que está ahí al lado de nosotros, que es muy delicado, hermana, me dijo. No pensé que nuestra propia gente podía hacernos daño, y yo esa palabra que Orlando Gutiérrez me dio, yo la verdad que no puedo olvidar, y siempre pienso de que deberían llegar las investigaciones a lo más profundo y poder investigar qué es lo que pasó con Orlando Gutiérrez, ¿no? Entonces, yo creo que los líderes en Bolivia a veces peligramos por defender al pueblo boliviano, y los intereses personales de aquellas personas que ya conocen el poder político, que ya conocen lo que es el tema de la codicia, la ambición, y realmente eso perjudica a nuestro país, y nosotros como líderes que estamos en esta gestión, como mal nos ven como renovadores, pero la renovación en ningún momento es malo, digamos, ¿no? En ningún momento es malo, porque es cumplir la constitución política del Estado de dar responsabilidad a la nueva gente. Y creo que dentro de ese marco, en este momento, el movimiento al socialismo está en una situación de fractura con los radicales y los renovadores, y la renovación no solamente son jóvenes, son los que han fundado el instrumento político pero nunca fueron tomados en cuenta en la gestión de Evo Morales. Entonces yo creo que es muy importante reconocer ello, y que unos cuantos compañeros han tenido por supuesto el poderío, se podría decir, en este caso. Teníamos una consigna con Evo Morales donde nos decía que los líderes no deben buscar cargo, que el cargo les busque, pero ese cargo nunca llegó a los viejos dirigentes que han dado su vida para que Evo Morales esté en el gobierno, que han sido sus discípulos, que le han acompañado muchos años en el sindicalismo. Llegando al poder se olvidó de esos compañeros, y que hoy por hoy ni sus hijos pueden encontrar un trabajo, y eso es injusticia. Eso no es reconocimiento, no es dar el valor a la gente que aporta también en el sindicalismo y por supuesto en esta construcción de el proceso de cambio, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también informar esta sana verdad hacia nuestra población, y por supuesto a nuestros hermanos y hermanas compatriotas que viven en otros países. Y aquí en Bolivia mismo, muchos de nuestros hermanos y hermanas se han dado cuenta. Yo en ningún momento estoy diciendo que Evo ya no debe ir. Es el pueblo el que sabe, el que decide para poner su presidente. Pero es muy importante refrescar la memoria. Cuando justamente el ataque viene de la derecha, escapan las personas que dicen patria muerte, las personas que dicen que yo doy mi vida por Bolivia, y eso no es justo, ¿no? Entonces, compañero Evo Morales nos dejó en un momento tan crítico, donde hubo masacre, donde hubo desestabilidad, y lamentablemente no coopera en poder también poner su parte en las declaraciones, en las investigaciones que se desarrolla hasta el momento. El actual gobierno está en constante investigación de este caso de golpe de Estado. En vez de cooperar, muchas veces se escapan, y Romero, por ejemplo, ha sido el ministro de gobierno muchos años con Evo Morales, y hubiera cooperado para que se llegue a la verdad qué es lo que ha pasado, pero lamentablemente no quieren cooperar, están incluso yo diría esquivando de la responsabilidad que tienen, porque hasta hoy, gracias al presidente Luis Arce Catacora y tanto el ministro de gobierno, ya tenemos presos a los que nos han masacrado, como es la señora Áñez y por supuesto Camacho, quien ha sido el instador de la violencia en Bolivia. Ahora, en opinión de Angélica Ponce, el movimiento de socialismo está realmente dividido, entonces. Sí, una gran mayoría está con el presidente Lucho Arce, que por supuesto respetan la gestión, y lo vamos a hacer respetar la gestión, pese a que nuestro compañero Evo Morales ha pedido la revocatoria, ¿no?, en diferentes ampliados y instrucciones a su plana mayor que rodean a Evo Morales, ha pedido de que se debe hay audios que comprueban la verdad, y creo que eso no está bien, porque en sí el compañero Evo Morales debe respetar la decisión del pueblo, y una vez que llegue la campaña en su momento, seguramente Evo puede repostularse, porque está en su derecho también, dirá la población que siga o no. Yo creo que en ello no me meto, pero por lo menos yo pido el respeto correspondiente a la decisión del pueblo. Que termine de gobernar Lucho Arce como tiene que ser, más bien hay que ayudar para que esta gestión del movimiento al socialismo pueda terminar exitosamente. Cualquiera que fuera el presidente de esa familia, debe representar al pueblo, debe responder al pueblo, y eso es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos como movimiento al socialismo. Pero hay un pequeño grupo que está instando a manipular psicológicamente a la población, diciendo que sin Evo no puede gobernar Lucho, que sin Evo no es lo mismo la economía, que sin Evo no podemos vivir. O sea, ¿cómo es eso? O sea, es algo faltante, o sea, falta de respeto al presidente, por supuesto, a muchos líderes que también tienen la posibilidad de poder llevar hacia adelante nuestro país, la responsabilidad de ser gobernadores, de ser asambleístas, de ser candidatos a ser políticos, pero lamentablemente con esta consigna que él dice que sí. Sin Evo no somos nada, pero yo le digo, ¿no?, a nuestro compañero Evo Morales, que sin Evo, sin sus ministros, el pueblo ha recuperado la democracia, porque a nosotros nos costó. Mire, Angélica Ponce más de 3 meses nunca llegó a su casa a descansar, estaba toda carretera caminando por las calles, diciendo de que la democracia tenemos que recuperarlo. ¿Por qué? Porque queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía. Y así hemos recuperado la democracia, y hoy por hoy Evo Morales desmerece ese trabajo, y creo que eso no es lo correcto. Él como padre debería decirnos: gracias a ustedes, yo retorné del extranjero a nuestro país, pero no a venir a golpear o a decirnos que nosotras las mujeres deberíamos estar en la cocina, porque eso es lo que me dijo a mí Evo Morales cuando llegó de Argentina. Ahora, ¿tú crees que fue... que no fue un acierto de Evo Morales cuando hubo el golpe de Estado de él irse de Bolivia? Él debería haberse quedado, se debería haber quedado en Bolivia luchando. Por supuesto, en Bolivia, por ejemplo, si hablamos de lo orgánico, de lo político, ya el pueblo boliviano está muy empoderado con esto. Y nosotros teníamos la contingencia de poder cuidar al líder. En su momento, Evo falló porque él tenía una consigna de patria o muerte. Un sindicalista jura, ¿no?, cuidar su liderazgo a base de defender al pueblo, así sea con su vida, porque siempre Evo decía: mi vida es el pueblo, mi familia es el pueblo, mi compromiso es el pueblo. Pero cuando llegamos a este momento de la desestabilidad social que se vivió en 2019, Evo peló para otro país, cuando él debería quedarse a defender a Bolivia, debería dar la cara, debería estar ahí junto con sus bases defendiendo lo que es la democracia. Pero lamentablemente Evo nos abandonó en el peor momento. Todos los ministros se desaparecieron. Por ejemplo, si hablamos de Romero campeándose en un supermercado donde la prensa lo pescó y le dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Cuando pasando unos días él se autosecuestra, se autogolpea para hacer creer a la población de que él también estaba secuestrado, cuando sabemos que el exministro Murillo, que está en Estados Unidos, que no está, por supuesto, pagando como debería ser también un genocida, ha sido su primo de Romero. O sea, públicamente acá se dijo todo: Romero es mi primo, dijo Murillo. Entonces, con eso, ¿qué nos quieren decir? O sea, el hermano Evo gobernó con la gente más mala, que es el Romero y como es el Murillo también. Entonces, ¿con qué familias manejaba nuestro país? Y eso hace pensar de que nuestro compañero Evo ha pactado con la derecha también para gobernar, y eso nosotros no perdonamos. Y realmente es una lástima tener un compañero que tanto hemos apoyado. Hay muchos sindicalistas que se han dedicado día a día a ser sus discípulos, y hoy por hoy están abandonados, donde él recién nuevamente está buscando hacer trabajar para que él vuelva al gobierno. Sabemos que él nunca va a responder a sus líderes, solo nos ha utilizado como escalera, y yo creo que eso no debería ser como persona, bueno, o como líder. Bueno, amigo de su Radio Orinoco, estamos conversando con Angélica Ponce, quien es líder de las mujeres interculturales, pero dicen que tú fuiste suspendida de esa actividad en las mujeres interculturales, en la Confederación Sindical. ¿Eso es correcto? Fui suspendida por decisión del compañero Evo Morales. Su persona y un entorno pequeño de 4 mujeres se impusieron ante la decisión de la mayoría, y eso no es pues legal, eso no es legítimo. Lo legítimo es la gran mayoría que decide quién va a ser su representante. Y yo sigo siendo la ejecutiva nacional, pero aún así, tanto daño que me hizo el compañero Evo Morales, yo me di paso al costado y coordino hasta el momento con mis bases. Estoy con mis ejecutivas departamentales, con las ejecutivas regionales, estoy con las comunidades constantemente coordinando. Un pequeño sector que, por supuesto, manipulado por el compañero Evo Morales, que es la provincia Caranavi de La Paz, y dentro del trópico de Cochabamba, el departamento de Cochabamba en sí, 4 federaciones que desconocieron mi persona, pero eso no es Bolivia. Bolivia es 9 departamentos, tienen regionales, tienen provinciales, municipales y por supuesto centrales y comunidades, que son una gran mayoría que apoyan a mi persona. Pese a todo ello, nunca me he ido a mezquinar, he dejado que hagan su gestión como corresponde también a las 4 señoras que nada tienen que ver, son utilizadas por el machismo, y yo siempre voy a decir esto porque hay mujeres que dejamos que nos utilice el machismo en vez de poder empoderarnos, en vez de poder ayudarnos entre nosotras. Lamentablemente pasa de que hay veces también las mujeres caemos en este esa situación, o podría decir también en el tema del dominio del machismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa dentro de mi gremio, pero gracias al presidente Lucho Arce, hoy por hoy tengo una responsabilidad con una dirección, con una autoridad que es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que hace las normativas del cambio climático, y por supuesto estoy trabajando en ello, de poder colaborar a las comunidades en este tema, ¿no? Entonces, con las comunidades, con nuestras organizaciones, estamos trabajando y seguimos, ¿no?, con las hermanas ejecutivas departamentales de las interculturales, constantemente nuestras reuniones. Las 4 señoras que impuso el compañero Evo Morales nunca tuvieron el apoyo de las 9 departamentales, que son las ejecutivas legítimas, organizaciones que han sido constituidas bajo un congreso, bajo una resolución, y no es solamente a dedo como acostumbra el compañero Evo Morales, tú vas a ser la ejecutiva, tú vas a ser tal. Entonces siempre ha manejado a dedo, ¿no? Muchos años atrás hemos permitido, y hoy él debería tener la realidad y pisar los pies en la tierra y empezar a reconocer sus errores también, y es lo que se pide del compañero Evo Morales, que reflexione, que él no es un incomparable ni indiscutible, solo Dios es incomparable y indiscutible para mí, y eso él tiene que saber, él tiene que ser consciente de que él no es Dios. ¿Qué fuerza tiene la comunidad ciudadana a la cual tú le agradeces el apoyo que te han ofrecido? Nuestro pueblo es sabio. Acá la comunidad ciudadana es un grupo político que no pertenezco ahí. Yo pertenezco al movimiento al socialismo como fundador del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Yo pertenezco a ello. La comunidad ciudadana es una agrupación política de Bolivia que nada tengo que ver ni pienso acercarme a ese lado, sino que la población en sí, el apoyo que me da las comunidades, nuestra gente, la gente más humilde, que no tuvo la solución, incluso estando 14 años en el gobierno, no se hicieron programas de gobierno que pueda inculcar a una esperanza, tal vez a una inserción laboral, buscar programas de gobierno que puedan mejorar la situación de nuestra gente que es más humilde, que en este momento, por ejemplo, yo tengo varias solicitudes donde me dicen que no tienen alimentación nuestros hermanos buenayés en el Chaco boliviano, y si podemos hablar de nuestras hermanas de Potosí que día a día están pregonando en las calles pidiendo limosna, cuando esos compañeros y compañeras deberían tener una oportunidad de trabajo, una oportunidad de incentivo laboral y estudio dentro de esos programas de gobierno. Debemos pensar en ellos. En el tema productivo, por ejemplo, no hay una contingencia para la falta de agua, ¿no? El tema hídrico en Bolivia ahorita está en una situación crítica, necesitamos mucha agua y hoy por hoy el gobierno está constantemente ayudando, pero si se hubieran hecho contingencia con muchos años de un proyecto que haya realizado el compañero Evo, en este momento no estaríamos sufriendo en el tema de las sequías. Yo creo que también esas responsabilidades que tomó el compañero Evo Morales de solamente hacer una cancha o un tinglado no soluciona a la población. Tenemos que empezar a mejorar en su producción, en su conocimiento, para que esta gente tenga alimentación. Y en este momento la falta de alimentación para algunos sectores es crítico y va a ser todavía aún más por el tema del cambio climático que está afectando las heladas, la sequía, las inundaciones. Entonces, como gobierno también tenemos que empezar a preparar a nuestra gente a que tenga esta contingencia contra estos desastres naturales, ¿no? Tú también has denunciado que ha sido víctima de amenazas anónimas que buscan para que deje la máxima dirigencia o todo el proceso político interno tuyo. ¿En qué te basas tú para esas amenazas, con relación a esas amenazas, y quiénes forman parte de los que te amenazan? Directamente el entorno del compañero Evo Morales. Héctor Arce es un diputado que pertenece a la ala radical de Evo Morales. Me ha ido amenazando que me va que debería yo estar enjuiciada, procesada, así tenga que defender de la tumba. Él va a defender al compañero Evo Morales. Hay otro diputado que se llama Gualberto Arizpe, que también me dijo que yo tenía los días contados, ¿no? Angélica tiene los días contados, escogió el camino de la oscuridad. Es una amenaza terrible que me han hecho pública. Y por otro lado, recibí llamadas de hombres y mujeres que me decían que cuídate de Juan Ramón de la Quintana, vas a seguir hablando o es que quieres que te pase algo, no sabes qué te puede pasar a la vuelta de la esquina. Y me decían también, decidí tu familia o la política. Tu familia, ¿vas a cuidar a tu familia o a la política? Es amenazas terribles, donde deschapaba mi auto, me robaba mi celular, mis documentaciones. Han abierto un cuarto en La Paz donde yo vivía con mis hijos, un cuarto que la misma Confederación, las nueve ejecutivas, me han brindado un cuartito donde quedarme allá en la ciudad de La Paz, donde avasallaron con las órdenes del compañero Evo, porque eso es lo que decían las señoras que avasallaron, y las personas, hombres y mujeres, que atacaron el cuarto donde no saqué una sola aguja, se quedó todo de mis hijos, mi documentación, mi pasaporte, todo lo que es la documentación personal, las pertenencias personales de mí y de mis hijos, avasallaron un cuarto, un domicilio donde yo vivía. Y esos ataques que yo viví me tocaron de verdad lo más profundo de mi alma, donde reconocí que el compañero Evo Morales no era la persona que yo había pensado, que yo apoyé estando dentro de las carceletas, estando en las marchas, en huelgas de hambre, donde me desgasté mi juventud para que Evo Morales siga como presidente, y de repente sufro estos ataques. Me parece muy lamentable, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, salgo a la prensa e inmediatamente van a mi padre y amenazan, vas a callar a tu hija o le expulsamos del trópico de Cochabamba. Yo crecí en el trópico de Cochabamba, hice mi vida sindical en el trópico de Cochabamba, tengo mi casita en el trópico de Cochabamba, tengo mi chaco ahí donde trabajo, donde produzco mi comida para el año, lo que es el tema de arroz, tengo la yuca y de repente también una compañera que siembra la coca, ¿no? Y realmente da mucha pena ese ataque constante que nos da, porque el compañero Evo Morales en el trópico de Cochabamba domina en su gran mayoría con decir, si tú no me haces caso en lo orgánico, inmediatamente te expulsamos o tienes una multa. Hay muchos compañeros y compañeras por apoyar a Angélica, han pagado una sanción de 2.000 bolivianos, de 5.000 bolivianos, de 400 bolivianos, 500 bolivianos en los sindicatos, solo por apoyar a Angélica Ponce. Hay mucha gente que ha sufrido y sigue sufriendo el ataque, diciendo de que Angélica es choquehuanquista. Yo no soy de ninguna persona. Yo no tengo una persona a quien endiosar. Yo soy del pueblo, tengo una visión del pueblo y mi posición es poder defender la verdad, y la verdad es que no puede ser pues un dictador dentro de un sindicato, o sea en lo político o en lo social. No puedes dictar un líder llamando la disciplina sindical, no puede someter al pueblo. Un líder debe ser sometido a su pueblo. Eso es un líder que porta la voz del pueblo, pero no aquel líder que dice disciplina sindical o todos obedecen a lo que yo digo. Y eso hace nuestro hermano Evo, y eso me parece es injusto para mí, porque nosotros muchos años atrás hemos estado sufriendo el ataque de la derecha, de los partidos tradicionales, y nuestra lucha ha emprendido en ese contexto de hacer respetar nuestra decisión del pueblo, de ser partícipes en la política, y no solamente que unas cuantas personas se aprovechen de ellos, sino que el pueblo debe empoderarse, nuestros hijos deben empoderarse para poder ser parte constructiva en el poder ejecutivo. Y nuestra gente hasta el momento no tiene oportunidad de poder ser parte de esa estructura ejecutiva de nuestro país, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de radicalismo no construye, no contribuye para que nuestra gente de los municipios, los hijos de los dirigentes, puedan ser también parte importante en el poder ejecutivo. Ahora, hablando de radicalismo, la derecha institucional, la derecha de Yamín Áñez, de Camacho, de la Media Luna, esos cada día están más fuertes. ¿Qué crees tú que va a pasar con la prisión de Áñez y de Camacho? ¿Qué va a pasar cuando la derecha está avanzando, cuando la OEA las apoya a ellos, a Áñez y a Camacho, cuando los Estados Unidos también? ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Bueno, yo creo que la justicia tiene que ser igual para todos. En sí, mi persona ha pedido de que debe contribuirse en la investigación a exministro Romero y Quintana, quienes deberían estar también acompañando en Chonchocoro, ¿no?, a Camacho, porque han sido parte del gobierno que manejaban lo que es el tema del ejército, la inteligencia, contrainteligencia, que hasta hoy ellos solamente se hacen víctimas. También tienen que contribuir con la investigación, con las declaraciones que corresponden. La justicia tiene que ser plena para todos, y yo creo que dentro de ello nuestro compañero Evo Morales también tiene que declarar qué es lo que ha vivido, porque ellos son los que tenían el poder político en Bolivia, y ellos sabían qué es lo que ha pasado, tienen la información correspondiente, y no solamente está aquí hacerse a las víctimas, ¿no? Yo creo que tenemos que aportar en la construcción del bienestar, y no más mentiras, no más manipulaciones. Lo que se necesita en Bolivia es una política sana, y no una política de mafiosos. No queremos políticos que quieran solamente engordar sus bolsillos, sino una política sana que pueda estar con la mirada hacia el pueblo. La derecha en sí a nosotros no nos asusta, porque son una minoría. Si bien ustedes ven que alguna vez han hecho sus cabildos y aquellos movimientos que realizaron, por supuesto, nos da mucha pena poder conocer de que nuestros propios compañeros de la anterior gestión de gobierno son parte de esas protestas que están realizando la derecha, y eso es injusto. Nosotros con mucha pena vemos eso. Cuando se habla del federalismo en Santa Cruz, el compañero Evo sale hablando el mismo discurso del federalismo, y cuando vemos que la derecha acá dice elecciones 2023, y sale lo mismo, el compañero Evo Morales sale con la misma posición de la derecha, y me parece injusto esto, cuando vemos que los discursos lamentablemente favorecen a la derecha de parte de nuestro compañero Evo Morales, y eso no aporta a la construcción, cuando deberíamos estar apoyando al presidente actual que gobierne su gestión, y si él muestra incapacidad, el pueblo será quien diga que no vaya más, pero si mientras tanto se tiene que apoyar, se tiene que apoyar porque necesitamos mostrar resultados. El pueblo ha confiado en el movimiento al socialismo y hay que dar resultados al pueblo boliviano. Entonces yo creo que es muy importante reconocer ello, ¿no? Estamos en eso, hermano, de poder subsanar estos problemas, y por supuesto la gran mayoría decidirá que si Evo nuevamente se repostula o es que nuestro hermano presidente Lucho Arce se repostula. Yo creo que el pueblo será sano, ¿no?, en esa decisión. No me podría meter a eso porque yo siempre voy a apoyar a lo que diga la gran mayoría. Bueno, de todas maneras, independientemente, no creo que pueda ser Evo el causante de que Yanine Áñez y la derecha de la media luna hayan tomado el poder en ese golpe de estado. O sea que si hablamos desde el punto de vista más objetivo, la derecha, no solamente en Bolivia, sino que están repitiendo el caso en Perú, etcétera, habría que abrirse un poco más a los análisis políticos y concentrarse en que esa derecha que está organizada, sobre todo la derecha boliviana, va a tratar de aprovechar las divisiones del MAS, las acusaciones permanentes que se le hagan a un individuo como el caso de Evo Morales, y no a un concepto de una política nueva a una sociedad como la boliviana. Se está descuidando esa potencialidad de esa derecha, ¿no crees tú? Bueno, con todo lo que sucede en en esa región, como es también Perú, creo que la gran población decide, ¿no?, en ello. Yo creo que nuestro movimiento al socialismo va a volver a triunfar, por lo menos tengo esa esperanza de que el pueblo es sabio y el líder es el que pone el pueblo. Yo en ningún momento estoy diciendo de que, bueno, Evo ya no puede, digamos, ¿no? El pueblo dirá en sí. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo, y la derecha también tiene que conocer el respeto hacia la población, el respeto hacia una gran mayoría, ¿no? Realmente nosotros aquí en Bolivia lo que estamos viviendo es también el ataque constante del imperio, ¿no? Y eso sabemos que viene órdenes desde Estados Unidos, por supuesto, pero principalmente, orgánicamente, nosotros tenemos constituido un partido político como es el Movimiento al Socialismo. Vamos a seguir nosotros luchando para que nuestro pueblo sea pues el primero y no así unos cuantos políticos. Y por supuesto, yo no puedo decir que no hay problemas dentro del Movimiento al Socialismo, porque todos, a veces no siempre somos, digamos, podemos decir todo una maravilla, sino siempre hay errores, como tiene también el compañero Evo Morales. Lo único que nosotros queremos es que él reconozca sus errores y que él deje gobernar a Lucho Arce, y que si el mismo pueblo le postula nuevamente, por supuesto será también presidente, yo creo, porque en sí el líder qué tiene que hacer es crear otros líderes que puedan defender. Si se muere el único líder, como él se hace llamar, que es el único incomparable, se muere él, ¿y quién va a defender al pueblo? ¿Acaso él no debe pensar que hayan nuevos líderes que puedan defender a Bolivia, y no puede él escoger con el dedo cuando el pueblo lo escoge. Entonces necesita recapacitar Evo Morales y saber también pedir perdón al pueblo. Tiene que saber también él tener esa consigna del pueblo, humillándose al pueblo, y no así radical, soberbio como es ahora, ¿no? Entonces eso no nos gusta a nosotros, a los bolivianos. Lamentablemente solo piensa en él y en su entorno, y no piensa en la gran mayoría, solo utiliza también. Pero por otro lado, la derecha es peor todavía, ¿no? La derecha en sí busca su beneficio de unas cuantas personas, y eso también el pueblo es sabio. Yo creo que en Bolivia necesitamos nuevos actores, necesitamos nuevos líderes que no estén ensuciados, que no vengan de un grupo que por supuesto son un entorno radical de cualquier partido político. Yo pienso que en Bolivia se tiene que generar una nueva esperanza con líderes nuevos que no tengan que pertenecer a un grupo radical de ningún lado, ¿no? Entonces yo creo ni a la derecha ni a la izquierda, yo pienso que tiene que salir los líderes más sanos que pueda necesitar Bolivia. Realmente para nosotros es importante reconocer de que durante el golpe de Estado muchos jóvenes sin la convocatoria de Evo Morales han aparecido para defender, y esos jóvenes hoy por hoy son líderes y lamentablemente desmerecen ese trabajo que realizan los líderes también, ¿no? He visto muchos jóvenes que han estado en la defensa y muchas veces opacan los propios compañeros, ¿no? Nunca van a reconocer, y vuelven los que se han ocultado en las embajadas, los que se fueron a otro país, vuelven como si ellos hubieran salvado a Bolivia, pero no es así. Ellos abandonaron a Bolivia, y los que defendieron, los que dieron la vida, los que recuperaron la democracia, están en Bolivia, pero en este momento llamados renovadores, como dice el compañero Evo Morales, dice, los renovadores. Bueno, somos los renovadores porque necesitamos un cambio en Bolivia, ¿no? Que surjan nuevos liderazgos. Ahora, ¿cómo se puede ganar unas elecciones progresistas de la izquierda cuando tú dices que el MAS está dividido? ¿Cómo ese MAS dividido le va a ganar a una derecha unida que aprovecha precisamente esa frisura, esa división del MAS? Sería bastante optimista, pero... Y que por el otro lado, tú hablas de un líder emergente. No existe en este momento un líder emergente que sea de otra fuerza que no sea la del MAS. En sí, solamente nosotros los bolivianos vemos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros era un líder referente, Orlando Gutiérrez. Y si podemos hablar, por ejemplo, de Andrónico, si podemos hablar varias autoridades, pueden asumir la responsabilidad, porque la construcción de una consigna, de un compromiso al pueblo, se realiza en la trayectoria que va desarrollando. Hay muchos líderes que no están visibilizados, por supuesto. Ahora, nadie dice que Evo no pueda ser candidato. Eso seguramente el pueblo lo dirá. Por otro lado, la derecha tampoco está sólida, la derecha también tiene cada uno por su lado, y yo creo que eso a nosotros no nos intimida, ¿no? Porque la visión de la derecha es una y la visión del socialismo es otra. Yo creo que ahí es donde el pueblo sabio escoge quién va a ser su representante, ¿no? Porque nosotros como socialistas, como sindicalistas, vamos a seguir construyendo una esperanza para nuestra gente y, por supuesto, llegando, porque la derecha, ¿qué quiere? Adueñarse del capital que tiene nuestro Estado plurinacional, de los recursos naturales, como es el litio. Seguramente ahorita en esa misión andan, ¿no? De poder saquear el litio, poder negociar el litio en este momento. Pero nosotros como como sindicalistas tenemos que velar el bienestar del pueblo que necesita, que hablábamos hace rato a los hermanos de Potosí, que necesitan los recursos hídricos, necesitan el tema de fortalecimiento en la producción, la contingencia contra el cambio climático, porque más allá del capitalismo, ahora mismo nos está castigando el cambio climático que el capitalismo ha destruido a nivel mundial. Y realmente esa responsabilidad que tiene el capitalismo también tiene que reflexionar, porque no solamente es contaminar el medio ambiente, y hoy por hoy los que sufren, los directos afectados son las comunidades, el pueblo indígena, la mujer indígena, y creo que eso en la política se tiene que hablar, y es lo más crudo de la realidad, pero se tiene que hablar. No solamente es construir edificios o empezar a construir estadios por todos lados, sino aquí tenemos que empezar a trabajar por una alimentación, el vivir bien es alimentando a nuestros hijos, ¿no? Proveer la alimentación, porque eso es lo que se viene al mundo ahora, es la crisis de la alimentación, ¿no? En todo aspecto. Entonces yo creo que hay que ver ese tema, más allá de que si bien en este momento está dividido, no podría decir 50-50 porque no lo es un pequeño entorno radical de Evo Morales que no respetó la gestión de Lucho Arce, que está ya lanzando como campaña en temas musicales, constantemente atacando a Lucho Arce y ya posesionando en diferentes medios de comunicación como candidato bicentenario a Evo. Yo creo que eso es mucha desesperación y eso no quiere el pueblo. A la misma derecha le da alas para que siga, o sea, con ese enojo que tienen ellos, ¿no? Entonces no está bien que se proclame o se autoproclame candidato ya cuando la gran mayoría todavía está pensando cómo salir adelante en ese tema de la pandemia. Mucha gente paró y necesitamos reactivar la economía. Nosotros estamos en eso, pero hay otras personas, ese pequeño grupo que está ya en campaña haciendo ya, tú vas a ser alcalde, tú vas a ser diputado, senador, o tú vas a ser asambleísta, y ya están estructurando eso, y eso es prematuro, ¿no? De parte del compañero Evo. Hablando de eso, en Santa Cruz ya empieza la revocatoria de asambleístas indígenas y se perfila un cambio precisamente en la correlación de fuerza. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo me dice, hermano? No lo escuché bien. ¿Cómo ves tú el revocatorio que se está haciendo en este momento en Santa Cruz? ¿Revocatorio para el gobernador? No, para los asambleístas. Ah, bueno, sabe, orgánicamente vienen de cada sector. Por ejemplo, un asambleísta o una autoridad viene asignado por su comunidad o por su organización. Cuando la organización muchas veces decide ya que ya no vaya adelante, o esa autoridad tienen toda la potestad de bajarlo, ¿no? Pero siempre y cuando sea orgánico, sea lo correcto, porque también la constitución política del Estado dice una cosa y a veces nos contradecimos también con el tema orgánico. La verdad que no tengo mucho conocimiento de ello. Justamente en estos días he estado viajando todos los días y creo que el tema de la gobernación en Santa Cruz está totalmente un caos. No hay una autoridad departamental que pueda constituir la estabilidad en Santa Cruz, porque creo que el abandono de la autoridad necesita que se pueda desarrollar una nueva directiva, si se llame, de la asamblea, que pueda constituir una autoridad que corresponda, ¿no? Ahora mismo vemos que en Santa Cruz no hay una autoridad que se pueda por lo menos darse cuenta que está sufriendo en diferentes temas en Santa Cruz. La población necesita tener una autoridad de contingencia, como es el tema del dengue, por ejemplo, ¿no? La fumigación, o sea, los municipios necesitan que se llegue con esa contingencia y no hay una autoridad que pueda estar preocupada en ello. Se habla también de los sectores internos del movimiento al socialismo que le piden a Luis Arce profundizar la revolución y ser duro con la derecha. Yo creo que este gobierno ha mostrado la lealtad a estos hermanos y hermanas que han perdido incluso sus seres queridos, porque vemos a una persona como es el tema del Camacho o la Áñez del Pumari, están en las cárceles, ¿no? Por lo menos pagando lo que han desestabilizado el país. Pero hay muchas veces también, como es por ejemplo del 2003, yo me acuerdo siempre del 2003, donde muchos de nuestros hermanos del Alto, los mineros, y así los sectores sociales han caído en la defensa, en la recuperación de la democracia y por supuesto haciendo respetar lo que es sus derechos. Y hasta ahora no tenemos respuesta, no sé en qué quedó las demandas, no tenemos conocimiento, y el compañero Evo Morales no hizo lo que hizo Luis Arce. Yo reconozco de que esta gestión, el compañero Lucho Arce ha metido a la cárcel a los responsables, y eso hace mucho y habla mucho por él en la población también, ¿no? El hermano ministro ha desarrollado la defensa correspondiente a nuestra población, a esa gente humilde que necesitaba justicia, y en este momento estamos en las investigaciones donde también deben corroborar a aquellas personas. Por ejemplo, yo digo, Romero tiene que corroborar nomás y dar la información correspondiente ante la justicia para que también se vea, ¿no?, todo lo que es la culpabilidad de qué sectores, porque hay muchos sectores que todavía no están dentro de las carceletas, como son, por ejemplo, el tema del Yacir en Cochabamba, un grupo radical de motoqueros que han maltratado a nuestra gente. Entonces yo creo que es muy importante poder todavía contribuir en esa información, y tienen que realizarlo, y no se pueden escapar de la justicia, o por lo menos no prestar la atención como lo están haciendo, ¿no?, el compañero Romero, tanto el Quintana y los exministros que manejaban el poder de nuestro país. Bien, yo creo que ahora debe de existir esa conciencia de unidad, y que, bueno, que las transformaciones, si bien las logran los hombres, pero no pueden ser que sigamos a los hombres y no a los ideales. Por los ideales tenemos que tratar de hacer que nuestros movimientos revolucionarios y nuestros países que están en el gobierno sean precisamente obedezcan a las decisiones del pueblo. Así es, yo creo que el pueblo es sabio. Vamos a esperar la decisión del pueblo hasta lo último, porque yo tengo una esperanza grande con el pueblo. El pueblo es muy sabio, y ellos serán los que nos digan hacia qué horizonte vamos. Y yo creo que en este momento lo que se está haciendo es construir eso, profundizar eso, a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce. Hermano, mil disculpas, te traicionó en su consciente. Has hablado tanto de Evo Morales que ahora, bueno, le agregaste eso. Bueno, pero te damos la gracia, Angélica, y si tienes algo que agregar, por favor. Bueno, solamente, ¿no?, decirles gracias por la entrevista, gracias por escuchar. La gran verdad, ¿no? La gran verdad es que es el pueblo quien sabe qué es lo que va a pasar en Bolivia, pero tampoco podemos manejarla, utilizar psicológicamente que sin Evo no sale el sol, que sin Evo no vamos a poder vivir, y eso es una gran mentira. Nosotros, cada uno de nosotros, los bolivianos y las bolivianas, tenemos que ser conscientes de que sí podemos salir adelante, y nuestros hijos tienen que tener oportunidad de ser líderes, de ser partícipes dentro de la política también. Por supuesto, las mujeres vamos a seguir luchando para que nuestras luchas no queden nomás así como una parte más de la historia, sino nosotras las mujeres vamos a seguir luchando para que nuestra participación sea contundente en la política. Tenemos una esperanza de que nuestras gobernaciones, por ejemplo, dentro de los departamentos, debería ser también constituido en la representación de una mujer. Entonces, yo creo que este compromiso va a seguir latente a la cabeza de las organizaciones sociales, como es la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales,